106.3. Pocos minutos faltan para que termine nuestro programa, pero no queríamos dejar de entrevistar a Javier Beccaria, quien nos va a hablar un poco y nos va a comentar o aclarar qué es esto del proyecto de blanqueo laboral, que bueno, es una de las cuotas de la reforma laboral que está dictada por el FMI y que el gobierno no pudo aprobar como paquete, digamos. Para aclararnos un poco este panorama que a veces nos confunde, no entendemos bien de qué se trata esta ley de blanqueo, estamos en comunicación con Javier Beccaria. Hola, él es abogado laboralista. Javier, ¿nos escuchás? Hola, Belén. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Buenos días, Javier. Hay, como decía Belén, ¿no? A veces cuando las cosas no son claras, más vale llamar a gente para que esclarezca. Así que una difícil tarea, tal vez, que nos esclarezcas qué es este blanqueo y a quién beneficia este llamado blanqueo que quiere aprobar el gobierno. Bueno, a ver, voy a hacer el intento. Como bien planteaba vos, Belén, esto hay que marcarlo en el avance del capitalismo a nivel global, regional y local. Es parte de la avanzada contra los trabajadores que lleva adelante el gobierno puntualmente argentino con la contrarreforma laboral, la reforma a la ley previsional, la reforma a la ley tributaria. Este llamado blanqueo se desprende en realidad del proyecto de contrarreforma laboral que no fue aprobado, debemos recordar, gracias a la movilización de la gente en diciembre de 2017. Pero bien, como bien dijeron ellos, lo que han ido haciendo es desglosar, avanzar por convenios y desglosar esa contrarreforma. Uno de los proyectos es este blanqueo. Pregunta clave, ¿a quién beneficia? Claramente beneficia a las patronales que vienen negreando a los trabajadores y trabajadoras hace años. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que establece es una condonación de deudas que tienen las patronales por haber tenido a los trabajadores y trabajadoras sin registración, con lo que esto implica un desfinanciamiento fenomenal de las obras sociales y de la seguridad social, puntualmente de la jubilación. Y acá es importante esto, no solo condena todas las deudas, sino que lo que establece es un premio, ¿no?, a futuro si el patrón hace esto. Durante 2 años, por ejemplo, lo que establece el proyecto, durante 2 años no pagarían los aportes a la seguridad social, que los pagaría, como dice el proyecto, el Estado. O sea que el Estado pasa a ser socio en la pérdida, ¿no?, dentro de una visión economicista, socio en la pérdida del patrón. Y como festejarles que tenían trabajadores en negro, ¿no? Durante 2 años, bueno, les hacemos, incluso que estamos ajustando aparentemente, como dicen, por todos lados, le regalamos a las empresas que negreaban a los trabajadores y las trabajadoras, durante 2 años el Estado le garantiza el aporte. Claro, el Estado va durante 2 años. Tanto a los patrones que se adhieran a este blanqueo como los patrones que tomen a partir de esta promulgación de la ley, que tomen nuevos trabajos, durante 2 años no pagan aportes, que esos aportes van a ser pagados por el Estado. Es tremendo. Acá lo que buscan concretamente, que es un pedido de la patronal, es lo que ellos llaman reducir la litigiosidad, ¿no? Que son, recordemos que hay casi 5 millones de trabajadores sin registrar, más o menos el 35% de los trabajadores, y obviamente cuando esos trabajadores reclaman, una de las cuestiones que reclaman es todos los meses, días y años que estuvieron en negro, y una de las cosas que se reclama justamente son los aportes jubilatorios. Esto lo que busca es terminar con todo eso, porque claramente el proyecto dice, se publica en el boletín y el patrón se adhiere, el patrón queda sin multas. Claro. Incluso establece el proyecto, no paga las sentencias sobre las multas por trabajo no registrado. Y esto, Javier, además de, bueno, digamos, más o menos celebrar que había trabajo en negro y el incluso el Estado hacerse cargo durante 2 años de estos aportes, ¿tiene algo más de fondo también este proyecto de ley de blanqueo? Sí, mira, vale recordar que hasta este momento, hoy en día, cuando el trabajador reclama, las multas que establece la ley, que están hoy en día presentes, que en su caso o duplican la indemnización o es el 50% de la indemnización según los casos, esa multa va para el trabajador. Este proyecto lo que establece no solo elimina todas las multas, sino en los hipotéticos casos de que haya una multa, que son casos muy puntuales, cuando el patrón no cumple ni siquiera con esta ley, tendría el trabajador un beneficio del 25% del salario mínimo vital y móvil actual por mes no registrado. Claro. O sea, recordemos, hasta hoy se paga la indemnización, vamos a poner un ejemplo, la indemnización más el doble o más el 50%, y muchas veces más el doble y más el 50%, ¿se entiende? Sí. Lo que plantea el proyecto es el 25% para el trabajador. Claro, no. O sea, claramente los beneficios para el patrón vienen por todos lados. Así todo es bastante complejo. Si lo que pretende el gobierno es que con esta ley los patrones se tiren a blanquear trabajadores, seguramente no lo hagan porque la lógica del capital así lo establece, ¿no? Mientras el patrón pueda sacar los mayores beneficios posibles sin que el Estado intervenga directamente, lo va a seguir haciendo. Claro, ya digo, esta ley propone un beneficio para quien vaya a blanquear al trabajador, aunque haya sido 20 años de trabajo no registrado, no hay ninguna pena, pero ¿ponen alguna pena para el que no lo blanquee o sigue siendo igual, digamos? Mira, dos cosas. Primero, si el trabajador estuvo 20 años sin registrarse y sin haber estado registrado y el patrón se ajusta a esta ley, solamente le pagan los aportes el Estado, porque el patrón tampoco le va a pagar, el Estado le paga aportes a ese trabajador por 5 años. Claro, no, no, o sea, 15 años de, le de saca trabajo. Exactamente, le saca las multas, toda, y el Estado le paga 5 años. O sea, fíjate, pierde 15 años y no tiene forma de reclamarlo. Porque claro. Lo que dice tal ley que no hay a quién reclamar, ya se terminó. La otra cuestión de la pregunta, si el patrón no se ajusta a esta ley, ¿qué pasa? No, siguen los mecanismos, ahí lo que establece el proyecto, dice en sus fundamentos, es que lo que se busca es el blanqueo, terminar con la no registración, y lo que insta es un poco a que el Estado salga a inspeccionar y a realizar los operativos que tendría que hacer, es una obviedad lo que está diciendo. Y en el caso de que descubra a un patrón que tiene trabajo sin registrar, también tiene la posibilidad de meterse en esta ley. Claro, y lo que sucedió en el día de ayer fue que fracasó la audiencia para el debate sobre el blanqueo laboral porque hubo ausencia de los representantes de la CGT, que fue como claro. Una especie de... El falso que, paro. Claro. El paro que no hubo. Lo que no tenemos que perder de vista, hay otra cuestión que en otro caso sería para otra charla, es que también en el proyecto está la cuestión de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, que es la moneda de cambio que está solicitando la CGT para evitar los juicios, la cantidad de juicios que hay con las obras sociales, para con las obras sociales. Claro. Esa es la moneda de cambio, evidentemente no lo sabemos, pero podemos deducir que no se han puesto de acuerdo y le vaciaron la sesión. Claro. Pero bueno. es claro que por dónde, cuál es la idea del gobierno, es clara la posición de la CGT, así que evidentemente están negociando en esa línea. Sí, evidentemente ninguno de los actores está realmente defendiendo los intereses de los trabajadores. Eso quedaría otra vez en claro. Eso nos queda clarísimo y arranqué diciéndolo y no tenemos que perderlo de vista. Recordemos que los que frenaron la contrarreforma laboral en diciembre de 2017 fue la gente en la calle. No fue ni la CGT ni nadie ni diputados ni senadores que digan representar a los trabajadores, fue la gente en la calle y me parece que vamos por el mismo camino. Así es, Javier. Bueno, te agradecemos toda esta información que nos brindaste. Seguramente vamos a volver a contactarte para que nos aclares otras leyes y cuestiones laborales, ya que sos un abogado que así lo dice. Bueno, lo intentaré. Gracias a ustedes por el llamado y les mando un abrazo. Muchas gracias. Recién entrevistábamos a Javier Beccaria, que es abogado laboralista, donde hablábamos sobre esta ley de blanqueo que fracasó en el día de ayer en el Senado. Fracasó en, digamos, la primera audiencia para debatir este blanqueo laboral, principalmente porque por ausencia de los representantes de la CGT que están negociando otra cosa. Claro, parecería que ha sido el acto más revolucionario, pero no, en verdad estaban negociando por atrás y bueno, todavía no cerraron. Están viendo qué pasa con sus